La noche de Radio Maitino, con Pablo Salmerón. Buenas noches a todos los oyentes, a todos ustedes, a todos los que están ahí detrás en Radio Maitino. Bienvenidos a un día más, aquí, a una noche más, a las noches en Radio Maitino. Un tiempo, un espacio, un momento en el que podemos conectar, en el que la radio nos hace incluso más unidos que nunca en estos momentos en los que, tras la rutina, todo se hace calma, todo se hace noche, todo se hace sueño, todos se van a dormir y queda, como siempre, presente, queda siempre la radio por delante, en este caso nuestra radio, Radio Maitino. Y como siempre, aquí hablamos por la noche y no vamos a hablar de noticias, no vamos a hablar de economía, de política, ¿qué va? Señoras y señores, aquí estamos para relajarnos, para cambiar un poco de aires. Eso ya lo dejamos para nuestros compañeros de los servicios informativos, que en punto siempre tienen todas las noticias. Así que hablaremos de lo que no se ve. Y desde ese café que cierra la tarde y desde el secreto que todos ustedes tienen, vamos a hablar de música, vamos a hablar de interacciones, de entrevistas, vamos a escuchar muchas más entrevistas también sobre música, vamos a observar ideas, temas claves, vamos a rememorar a veces algunas anécdotas, cosas para pasar la noche, cosas para escuchar, cosas de entretenimiento, para que todos ustedes puedan escuchar Radio Maitino y sentirse totalmente juntos, ¿no? Como estamos aquí, que para eso es la función de la radio. Y ahora vamos a comentar una de las tradiciones radiofónicas más arraigadas de estos últimos 100 años. Van a escuchar una veracidad. Realmente van a escuchar cómo la radio puede ser un medio importante de transmisión, pero además puede ser un medio del que se puede definitivamente estar informado al momento y escuchar los sonidos de las campanas. Acaban de escuchar uno de los sonidos más populares en Inglaterra, en Reino Unido. Este es el sonido de las campanas del Big Ben, del reloj, si no más famoso del mundo, de uno de los más famosos. Y es que la tradición, la gran tradición que, como decimos, está tan arraigada en Reino Unido, es que el Big Ben sea escuchado, sea transmitido por la radio. Los sonidos de este Big Ben sean transmitidos por radio. Miren, el Big Ben lleva más de 100 años llevado a la radio, lleva más de 100 años escuchado por la radio. Y es uno de los momentos, la verdad es que más especiales para los habitantes de Inglaterra, de Reino Unido. Realmente son las campanadas más famosas de todo el Reino Unido. Son uno de los sonidos más reconocibles en todo el mundo. Los sonidos del Big Ben hace algo más de un siglo se transmitieron en vivo al país por primera vez, como parte de un programa que se creó en una radio de Nochevieja, en la BBC. Comenzó una tradición en que las campanadas se escuchaban regularmente en el aire y finalmente se convirtieron en un sonido sinónimo de la BBC, on air, como dicen los británicos. Recientemente ya se han instalado unos nuevos micrófonos como parte de un importante proyecto de restauración de este famoso patrimonio que han creado. Y esta es una operación perfecta que permite llevar los sonidos del Big Ben a los hogares de todos los oyentes que escuchan la BBC, BBC Radio 4. Pero el 31 de diciembre de 1923, el ingeniero de la BBC, A.G. Ryland, tuvo que subir a un tejado situado frente al Parlamento para grabar las campanadas, ya que no le permitían anteriormente entrar a la torre del reloj. Llevó consigo un micrófono y transmitió el sonido en vivo. El Big Ben había estado sonando desde el 1859. Pero en ese momento, esa fue la primera vez que se escuchó su distintivo bong o gong fuera de sus inmediaciones en Westminster. Aquella emisión captó mucho ruido de tráfico porque fue grabada desde lo lejos, pero abrió el camino para la transmisión regular de las campanadas, que continúa hasta el día de hoy. Escuchar las campanadas ha sido de enorme importancia para generaciones y generaciones de personas a lo largo de todos los años. El sonido del Big Ben también ha anunciado noticias de acontecimientos importantes, como el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se ha convertido en un símbolo de la libertad, según como dijo el historiador de Parliamentary States, Mark Collins. Quienes lo escuchaban durante la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que hablaba y de que había un país que aún era libre. A partir de entonces formó parte del significado y del símbolo de la libertad. Los gongs son ahora una parte integral de los boletines de noticias diarios de la BBC Radio 4 y el sonido se escucha dos veces al día. Al comienzo de los boletines de noticias, de las 6 de la tarde y de la medianoche. Los domingos los sonidos se escuchan tres veces durante el día. Las campanadas también se transmiten en vivo en ocasiones especiales, como el día del armisticio, el día de Navidad y la víspera de Año Nuevo. Pero ha habido algunas excepciones notables, importantes, cuando las campanadas han dejado de sonar. Durante la Segunda Guerra Mundial, sin que el público le supiera, a veces los gongs fueron reemplazados por otros grabados, pregrabados, por razones de seguridad. También ha habido algunos sucesos extraños, como en 1976, cuando el mecanismo del timbre se rompió debido a la fatiga del metal y tuvo que ser reemplazado por pitidos en Radio 4. En 2017, los bongs fueron reemplazados por una grabación, y esto se debió a una importante restauración en la mundialmente famosa Torre Elizabeth, que alberga el reloj, el Big Ben y las cuatro campanas menores de cuarto. La obra, el mayor proyecto de reparación y conservación en la historia del edificio, significó cubrir el exterior con andamios y silenciar la campana. Los costes se dispararon a 80 millones de libras y el proyecto tomó un año más de lo esperado. Era importante para que pudiéramos restaurar el edificio para que las generaciones futuras, dice Charlotte Cloddington, líder del proyecto de la Cámara de los Comunes. La mampostería ya se estaba desmoronando y además el gran reloj no había sido sometido a una revisión importante en más de 30 años en ese momento. La señora Cloddington dijo que la infraestructura se actualizó durante las obras, incluiría la incorporación de nueva iluminación y también de micrófonos. Los trabajos ya han finalizado y en noviembre los bongs en vivo volvieron a aparecer en los informativos de Radio 4. antes de la víspera de Año Nuevo, se traen micrófonos adicionales para ayudar a transmitir la cuenta regresiva a la medianoche. Y con gente de todo el país esperando el sonido de las 12 campanadas que señalen el comienzo del 2024, 2025, 2026 y de todos y cada uno de los años, es un gran día para los mecánicos del reloj Big Ben como Andrew Steinway. Estaremos aquí el día del evento, asegurándonos de que el reloj funcione exactamente a tiempo, dijo Steinway. Estaremos controlando el tiempo a lo largo del día y haciendo pequeños ajustes al péndulo, solo para asegurarnos de que la medianoche llegue exactamente cuando todos lo esperan. La noche de Radio Maitino, con Pablo Salmerón. Durante muchos siglos, el carnaval ocupó un lugar muy importante en la vida de los pueblos y las ciudades de Europa. Esta celebración se prolongaba durante los tres días que precedían al miércoles de ceniza, la jornada que marcaba el comienzo de la cuaresma, el largo periodo de ayuno y abstinencia que preparaba a los fieles para la Pascua. Tres días durante los cuales las gentes se entregaban a una exaltación colectiva y a toda clase de excesos prohibidos el resto del año. Para los jóvenes era la ocasión de divertirse a costa de los animales del pueblo. A veces manteaban perros, gatos y gallos, o bien les ataban a la cola botes, latas, cencerros, cuernos y vejigas hinchadas y los perseguían por las calles. En España corría un dicho sobre el llamado perro de escoriaza, que Gonzalo Correas, un erudito del siglo XVII, explicaba así. Un hombre llamado Escoriaza tenía un perro tan sagaz que el domingo de Antruejo, así se llamaba entonces el carnaval en Castilla, se salía del lugar para no ser manteado aquellos días y volvía el miércoles de ceniza pasado el peligro. Otros refranes también se referían a esta costumbre. Sepan gatos que es Antruejo. O yo estoy como perro con vejiga que nunca me falta un gil que me persiga. Los niños eran protagonistas de otro divertimento el domingo de carnaval, el primer día de esta celebración, la fiesta de los gallos. Uno de los niños, elegido por sus compañeros rey de gallos, presidía un remedo de torneo en el que los otros niños, armados de un sable viejo, intentaban cortar la cabeza de un gallo colgado por las patas de una cuerda. También se podía enterrar a los gallos dejando fuera la cabeza. Luego los chiquillos repetían su proeza con los ojos vendados. El que lo conseguía adornaba su gorro con la cabeza del animal. Otra tradición consistía en levantar un tablado y en el centro poner un cántaro con un gallo vivo dentro. Después, entre la gente del pueblo, elegían un rey y una reina, con sus príncipes, duques, condes y otros súbditos. El rey tenía el privilegio de ser el primero que tiraba una naranja contra el cántaro. Después lo hacían sus príncipes y todos intentaban quebrar el cántaro para hacerse con el gallo como premio. De este juego se hace eco la Celestina, con el refrán, como piedra a tablado. También era costumbre que las mujeres arrojaran agua a los transeúntes. Esta costumbre era típica de los carnavales de Madrid, Cádiz, Huelva y Galicia. Las que más disfrutaban con esta práctica eran las criadas, que se repartían por los balcones o ventanas con cacerolas y cubos llenos de agua que volcaban sobre los viandantes. También eran frecuentes las pedreas. Batallas a base de nieve, harina, huevos, peladillas, naranjas o vejigas de cerdo hinchadas. En Andalucía se preferían las naranjas, al igual que en Barcelona, donde en 1333 las autoridades municipales decidieron prohibir las tarunchadas. Lo mismo ordenó el capitán general de Mallorca en 1574. Ello se debía a que esta diversión degeneraba a menudo en riñas y discusiones, e incluso en muertes. El carnaval medieval en nuestro país tenía mucho que ver con otras celebraciones semejantes de la misma época. En Francia, por ejemplo, fue muy popular la fiesta de los locos, también llamada fiesta del asno. Se celebraba el primer día del año y era una celebración burlesca de la entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de un asno. En cada catedral, el bajo clero, los diáconos y los monaguillos se disfrazaban y elegían a uno de ellos obispo de locos o papa de locos. En la iglesia organizaban misas burlescas en las que el falso obispo pronunciaba sermones disparatados o impartía maldiciones en vez de bendiciones, mientras se cantaban himnos profanos que glorificaban placeres como la bebida. Se bailaba en los claustros y se realizaban desfiles escandalosos por las calles en los que los participantes se ponían los vestidos al revés y se cubrían con máscaras. La fiesta fue prohibida por las autoridades eclesiásticas ya en 1415, pero en el siglo XVI todavía se celebraba. El lunes de carnaval en España, mientras los niños se distraían con multitud de juegos, los mayores asistían a representaciones teatrales. A menudo se trataba de farsas que satirizaban los pequeños vicios de los vecinos de un pueblo o de una ciudad. Una farsa francesa del siglo XV, por ejemplo, tenía como protagonista un abogado empobrecido que acude a un sastre a que le haga un traje y cuando éste va a cobrarlo, se compincha con su mujer para hacerse el muerto y no pagarle. Luego el abogado asiste a un joven pastor acusado por su amo de haberle degollado corderos. Y el consejo que le da es hacerse pasar por loco respondiendo con balidos al tribunal. Para provocar la risa, los actores exageraban la mímica o recurrían a las bromas sexuales, paseando por la escena enormes falos y haciendo ruidos escatológicos a propósito. Durante el carnaval desaparecían los tabúes y restricciones del resto del año. Era frecuente publicar hechos escandalosos que debían mantenerse en secreto, hacer sátira pública de las intimidades y proferir injurias a los viandantes. Esto causaba disgustos. Los muchachos decían obscenidades a las jóvenes, hasta dejarlas pálidas y llorando, como contaba un jesuita del siglo XVII, que también recogía el caso de un hombre que paseaba desnudo por las calles, diciendo desvergüenzas a las jóvenes que estaban en los balcones. El martes era el día grande del carnaval, la explosión final de diversión y lujuria. Este día se organizaban desfiles en los que participaban todos los grupos profesionales de una localidad. Los carniceros, por ejemplo, se paseaban acompañados de su buey más gordo. En Cataluña, los jóvenes se disfrazaban de oso, embadurnándose de negro y también cubrían de hollín a los espectadores. Las mojigangas sacaban a escena gran número de personajes y dieron lugar a un género teatral. En una de ellas aparece un desfile de parejas de médicos, ciegos, figoneros o taberneros, embestidores, gentes que piden limosna, y beatas, ataviados con trajes grotescos y luciendo un mote y que terminan haciendo un baile. Otra diversión que no podía faltar en el carnaval era, por supuesto, el banquete. En 1464, los hortelanos de Jaén organizaban un gran torneo de calabazas, dándose con ellas hasta que no quedara ninguna sana. Después, hacían la comilona. La tradición de celebrar banquetes colectivos se daba en toda la península ibérica. Algunos textos recogen desde el siglo XV una personificación burlesca del glotón bajo el nombre de San Gorgomellaz, el de la ancha garganta, o San Trangantón, equivalente de Gargantúa, el insaciable gigante creado por Rabelais. En Galicia se comía a base de cerdo y en grandes cantidades. El rabo o la cabeza, los lacones o brazuelos y las tortillas a base de leche, sangre de cerdo y harina. En Cataluña se comía butifarra o pies de cerdo. En Huelva se hacían sopas con lo mejor del cerdo, en especial la lengua y el lomo. Era típico comer morcillas. También se solía colocar en las casas un muñeco de paja o de trapo que las muchachas descolgaban para mantearlo. En algunos pueblos de Galicia, las mujeres hacían un muñeco que era el compadre, en tanto que los hombres hacían otro que era la comadre. Después, cada uno quemaba al del sexo contrario. La tradición de quemar el muñeco el martes por la noche era común en casi toda la península. En algunos pueblos de Aragón, el peirote o muñeco se llevaba sobre un burro y los jóvenes le daban palos hasta destruirlo. Era un rito de purificación y de clausura de los excesos del carnaval. El miércoles de ceniza se despedía el carnaval, dando paso a la cuaresma. Se entraba en un periodo de arrepentimiento, oración, continencia y abstinencia, y se restablecían las sanciones a quienes no respetaban las normas religiosas. No se podían celebrar bodas y nacimientos, ni asistir a espectáculos y otros juegos. Sobre todo estaba prohibido consumir carne, que se sustituía por el pescado. La leche de vaca o de oveja se reemplazaba por la de almendras, y las grasas animales por las vegetales. Aún así, la entrada en el periodo de abstinencia se hacía con una última ceremonia burlesca, el entierro de la sardina. En un ambiente de jolgorio que Goya representó genialmente en un célebre cuadro, los vecinos, disfrazados, simulaban un cortejo fúnebre que terminaba con la quema de alguna figura que simbolizaba a la sardina. Este último desahogo festivo daba paso a la cuaresma, el tiempo de recogimiento, austeridad y expiación que marcaba el retorno al curso normal de las cosas. Increíble, la verdad, ¿eh? Yo no me lo esperaba. Y eso de los carnavales con las personas medievales. Es que hay algunas cosas en la historia que la verdad es que a veces la realidad supera la ficción, ¿verdad? Yo creo que al final hemos visto y vivido tantas cosas en la historia, tenemos también tantas cosas que aprender y que observar, tenemos tantas tantas cosas que tener en mente. A veces hace falta relajarse, a veces el estrés contiene problemas, ¿no? A veces el estrés es algo que en vez de ayudarnos, al final nos desata algunas veces lo peor que tenemos ante nosotros. Tenemos que ser a veces más, tener un poco más de tranquilidad, tomarnos las cosas de otra manera. Creo que es importante, creo que es interesante y ya no que sea importante, es necesario. Según la página web, Medline Plus es un sitio web importante, interesante para hablar sobre la salud, tanto la salud física como la salud mental. En esta página web nos dice que el estrés hay que manejarlo. Todos nos sentimos estresados en un momento u otro. Al final es una reacción normal del cuerpo y a veces es desaludable, es necesaria en algunos momentos. Pero el estrés que continúa por más de unas cuantas semanas puede afectar y a veces gravemente a la salud. Hay que aprender a reconocer el estrés. Hay que tener pasos para manejarlo, para reconocerlo y que todo el mundo que experimenta lo experimenta de manera diferente. A veces es posible que se enoje o que esté irritable, que no pueda dormir o sufra dolores de cabeza o malestar estomacal. ¿Cuáles son las señales que sean para usted? Una vez que tenga las señales, una vez que las descubra, porque al final eso es una cosa totalmente personal, ya puede comenzar a intentar manejarlo. A veces hay algunos comportamientos, como por ejemplo fumar en exceso, o a veces comer en exceso, beber alcohol, de más, dormir demasiado o no dormir lo suficiente, esos picos de dormir más o dormir menos. Entonces, esos comportamientos a veces tienen la finalidad de que te encuentres tú mejor en un principio. No obstante, eso lo único que va a hacer después es perjudicarte. Hay muchas maneras también para manejar ese estrés. Algunas son, por ejemplo, reconocer algunas cosas que no puedes cambiar, aceptar lo que no se puede cambiar y ciertas cosas lo que le permite dejarlas ir y no alterarse. Por ejemplo, no puede cambiar el hecho de que debe de conducir durante una hora y pico, pero puede buscar maneras de relajarse en el trayecto. Como por ejemplo escuchar un podcast, escuchar a Radio Maitino, escuchar música o un audiolibro simplemente. Además, también tiene que intentar evitar las situaciones que le estresen, que sean estresantes. Hacer ejercicio, el deporte es importante. Cambiar su perspectiva, como he dicho. Tomarse las cosas de otra manera. También hacer algo que disfrute. Cuando lo tenga decaído siempre intenta disfrutar. Aprender a relajarse mediante esas técnicas de relajación, que son maneras de lidiar, además que con el deporte, y que son bastante eficaces. También, conectarse, estar con seres queridos, porque al final que el estrés no se tiene que interponer entre la vida social y la persona. Dormir lo suficiente y tener una dieta saludable, una dieta fuerte y saludable. Y una cosa que a mí me ha parecido bastante, si no necesaria, es una manera interesante, que es aprender a decir que no. Si tu estrés viene de realizar demasiadas tareas en casa o en el trabajo, hay que establecer límites. Hay que pedir ayuda a los demás cuando se necesite. Es, en algunos momentos, necesario. Estábamos escuchando del grupo The Cure esta canción, esta bonita canción de Friday My Love. Vamos a seguir escuchando anécdotas, historia, curiosidades, algo de misticismo. Ahora vamos a hablar de... También hemos hablado de salud, por cierto. Vamos a escuchar una anécdota de un podcast que hizo... Radio Nacional de España sobre el Camino de Santiago. Es interesante porque van a haber un par de protagonistas en los que hablarán sobre el final de la etapa del Camino de Santiago, cómo se corresponde esa etapa a un sentimiento lleno de amor, de afecto, de que el esfuerzo llega a su gran premio. Lo vamos a escuchar. Santiago de Compostela es una ciudad fascinante. Yo he tenido el placer de haber ido y la verdad es que es muy bonita, es preciosa. La verdad es que mantiene, además, a pesar de la masificación de los turistas y de las gentes que diariamente van y llegan andando, ya sea por motivos católicos y por amor a Dios o por peticiones al santo, o por hacerlo la gente que no es católica simplemente por pasar un tiempo diferente, por pasar en caminos rurales. La verdad es un símbolo realmente de renovación. Al llegar te encuentras con la imponente catedral en esa plaza del Obradoiro, que parece más grande de lo normal. No obstante, no es que sea muy grande, pero sí que es verdad que es una plaza muy, muy, muy bonita, muy muy mítica, ¿no? De todas esas plazas en todo el país español. Y al llegar a la plaza del Obradoiro tienes que esperar, tienes que hacer cola, claro que sí, para ir al parador y que te sellen la compostelana, en ese mismo parador donde yo tuve la suerte de haberme alojado. La verdad es que es precioso poder tener unas vistas mientras estás desayunando a la plaza del Obradoiro, a la gran y tan bonita catedral. Es un placer y la verdad es que es un viaje muy, como he dicho, renovador, sobre todo si haces el Camino de Santiago. Es un viaje donde vas yendo por los caminos rurales gallegos, vas yendo por los pazos, vas yendo por todos esos lugares. Es una de las cosas que más pena me da, es que hay a veces demasiada masificación, demasiada ritmo, sí, de masificación, de ciudad. A mí me gusta el ambiente de pueblo, que se mantenga el ambiente tradicional, rural, gallego que hay, a pesar de tanta gente. Es realmente una valoración que doy yo en mi opinión, pero sí que es verdad que puede ser, a veces, suele ser necesario que se mantenga la tradición, la tradicional. Sí, esa tradición, creo que a veces es necesario que se mantenga la tradición rural del Camino de Santiago. Vamos a escuchar ese podcast que nos lo da Radio Nacional de España. Vamos a escucharlo y nada, y a seguir. Vamos a seguir con nuestro bonito programa de esta noche en Radio Maitino. Hoy es viernes. Para mi compañero Lorenzo y para mí es un día muy especial. Tras 31 etapas recorridas del camino, un mes entero, hemos llegado a nuestra meta, Santiago de Compostela. Salimos de Saint-Jean de Pied-de-Port, localidad de la Baja Navarra, hoy en día en territorio francés. Atravesamos la Alta Navarra, Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo, hasta que hemos llegado a Santiago de Compostela en A Coruña. Hemos hecho el Camino francés, también llamado Camino de las Estrellas, por seguir la Vía Láctea, y que acaba en Finisterre, el final de la Tierra. Camino que sigue casualmente de oeste a este por el paralelo 42 norte, círculo imaginario tradicionalmente el más energético de la Tierra. ¿Coincidencia o realidad? Nunca se sabrá. Pero este misterioso camino se hacía mucho antes del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, miles de años antes incluso del cristianismo o de la cultura celta, en busca de desconocidas islas maravillosas, eternas. Aquí en Galicia cuentan algunas leyendas que desembarcó Hércules e incluso embarcó el arca de Noé antes del diluvio universal. Leyenda o verdad, tampoco se sabrá. Tengo que decir que mi amigo Lorenzo, mi ángel de la guarda, me ha acompañado durante esta aventura, pero también he contado con el apoyo del arcángel Miguel, que me ha ayudado en los momentos de flaqueza y me ha guiado por el buen camino. Gracias a ellos he conseguido finalizarlo. Hemos visto amanecer desde el Monte do Gozo. Nos hemos hecho una fotografía junto al monumento que se levantó en recuerdo de la visita del Papa Juan Pablo II en 1992 y hemos bajado por la carretera. En una hora hemos llegado a Santiago, aunque hemos tardado otra en pasar por la Puerta del Camino, entrada al centro histórico. Recordaba la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, guardando las distancias y con todos los respetos. Eso sí, nadie recibió con palmas ni ramas de olivos a la riada de peregrinos que finalizamos nuestro camino. Dame un fuerte abrazo, Lorenzo, que ya estamos donde queríamos llegar. Mira la catedral, Chema. No me lo puedo creer. Por fin hemos llegado. Parece mentira, Lorenzo. Después de tanto esfuerzo, estamos en Santiago, 31 días andando paso a paso. Aquí reposa el apóstol Santiago desde el siglo XII. Es de estilo románico con elementos renacentistas y barrocos. Su planta es en forma de cruz latina, con tres naves divididas con arcos de medio punto. Frena, que tenemos todo el día para verla. Tranquilamente, por fuera y por dentro. Disfruta de este momento. ¿Qué te pasa, Chema? Se te ha escapado una lágrima. Emocionante. Puedo decir que este viaje ha sido muy emocionante. Ahora, repasando mi experiencia en el camino, me acuerdo de mi familia y mis amigos que me han acompañado durante esta larga peregrinación. Y de tantos y tantos peregrinos con los que hemos compartido lo poco o mucho que teníamos. La comida, la bebida, leyendas, misterios, cada uno con sus costumbres y su cultura. Personas generosas que han recorrido con nosotros este largo camino. Unos por motivo religioso, otros por diferentes razones, pero casi todos con un gran respeto hacia los demás. Entramos en la catedral y asistimos en el altar mayor a la misa de 12 del mediodía, la misa del peregrino, con todos sus bancos llenos y los pasillos repletos de fieles y turistas. La misa muy bonita, pero no vimos el espectáculo de volar el botafumeiro, un incensario de 53 kilos que puede alcanzar los 70 kilómetros por hora y se eleva hasta 20 metros. Y tras la misa, recogimos la Compostela que tanto esfuerzo nos ha costado. El cabildo de esta Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral Compostelana, custodio del sello del altar de Santiago Apóstol, a todos los fieles y peregrinos que llegan, etcétera, etcétera, etcétera, acredita, ante todos los que observen este documento, que Chema Berruete ha visitado devotamente este sacrantísimo templo con sentido cristiano. Paso a paso, 760 kilómetros hasta Santiago de Compostela. 31 jornadas andando, visitando iglesias, catedrales, museos. Gracias por acompañarnos en este gozo. Londres, Navidad de 1865. Era el 25 de diciembre cuando mi querido amigo John recibió la carta. Él se encontraba sentado en el sillón junto al tierno calor de la chimenea en la sala de su pisito de la calle St. James. Allí vivía junto a su mujer Fanny y sus dos hijos, Charles y Margaret. John, como en todas las jornadas, se dirigía a recoger el Daily Telegraph. Pero ese día no solo estaba el periódico en el buzón de la entrada, sino junto a este también había una carta. Una extraña misiva sin emisor, donde únicamente se añadía el nombre del destinatario y una dirección concreta. Señor John Hudson, calle St. James número 2B. Se la llevó junto con el diario a la salita. Mi amigo primero leyó unas cuantas páginas de la interesante edición matutina del Telegraph, hasta que ya harto impaciente quiso abrir el misterio encerrado en la carta. John la observó detenidamente. Dedució que la letra escrita en la cara de la carta podría pertenecer a un hombre. Sus deducciones normalmente eran precisas, ya que había servido años atrás a la corona como encargado del servicio secreto. Al abrir el sobre, el mensaje era escueto, pero preciso. John, necesito tu ayuda con Mariette antes del día 26. Te espero en Winchester Street. Quema este mensaje. JVG. John se levantó, quedándose con los ojos atentamente clavados en el texto que había recibido hace unos momentos. Mi amigo fue directamente a su estudio, de donde salió con el texto del telegrama que más tarde me llegaría. También, según me dijo, dejó unas claras instrucciones a seguir para su mujer y sus hijos. Se acercó a la chimenea a depositar ante el bramante fuego la carta como solicitó el emisor. John se marchó, dirigiéndose al coche junto a su intrigante rompecabezas que colapsaba todos sus pensamientos. El plan estaba trazado. John descansaría esa noche con su viejo amigo Otto en la Belgrave Square, un complejo exclusivo de la aristocracia colindante a Winchester. Otto era un antiguo ministro de Economía. No obstante, tras el retiro en la política, se metió en el mundo de las finanzas, fundando una empresa de la que vivía muy bien. John tocó la puerta del apartamento número 6. Un sirviente de la casa le abrió. Mi amigo preguntó por la presencia de Otto, que le respondió con que iba a venir en unos instantes. John se sentó a la espera. Tras llegar Otto de unas compras, volvieron a saludarse después de meses sin saber nada el uno del otro y tomaron un café con pasas mientras John le contaba a su amigo lo que le había llevado hasta él. Tras el café y una larga conversación sobre el imprevisto ocasionado, John preguntó si se podía alojar esa noche en su casa. Otto no tuvo ningún inconveniente, pero tendría que asistir a la fiesta que se celebra anualmente en su apartamento. John aceptó. Cayó la noche en Londres y los elegantes invitados iban asistiendo a la fiesta. Todo el banquete estaba preparado para recibirlos, junto al anfitrión Otto, con un distinguido traje blanco. La fiesta quedó entre aristócratas, burgueses y ricos con gran poder político y económico de Londres. Discutían y comentaban nuevas leyes, reformas y la gran crisis que asolaba ese año el país por la guerra al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Otto miró el reloj con gesto cansado y nervioso. Se acercó a su amigo John. Lo condujo hasta su despacho, tras pasar pasadizos, corredores, pasillos y habitaciones. Una extensa biblioteca que contenía libros y libros, títulos de los más famosos y recientes a obras verdaderas joyas literarias. La gran sala estaba flanqueada por varios bustos de ilustres escritores británicos y un conjunto de sillones y acomodados asientos con una pequeña mesilla. En uno de esos asientos le esperaba la persona que buscaba, J.V.G. Otto ya sabía todo lo de la carta, aunque nunca antes John le contó ni un detalle sobre el contenido de la misiva. Y como un rompecabezas que se une naturalmente, John se veía las caras en el despacho más recóndito de Londres, con Juan Valera García, uno de los embajadores españoles. En la mesa se localizaba una carta con el lacre negro, que ya recordaba, y un sello de la Casa Borbón, la corona española. Abrió el sobre y lo leyó con plena concentración. La finalidad era simple. Quería forzar una guerra total entre colonias para recoger el esplendor de España y, ayudado por las potencias francesas e inglesas, poder conquistar la América colonial. Querían coger a John para que el tratado fuese firmado por un fantasma del sistema que no tenía nada que ver con la corona, pero sí validez legítima. Los aristócratas y ricos de Gran Bretaña vieron una nueva oportunidad de fundar masificados negocios y hacer más grande la fortuna económica propia. El problema se resolvió. Todas las piezas encajaron a la perfección. Sacó el revólver el embajador y obligó a John a firmar. John firmó, mientras el embajador bajaba el revólver y dibujaba una fina sonrisa de satisfacción. Pero dentro de la arrogancia del embajador, la verdadera estampa que dejó no fue su nombre o la firma, sino uno de los códigos de anulación que enseñaba siempre el servicio secreto que los telegrafistas de la Marina ya conocían. A las 6 de la mañana, John ya descansaba en casa mientras el tratado llegaba a la embajada. En el horizonte, una flota de bandera británica se alejaba, no para apoyar a la flota española, sino gracias a la firma, había condenado a los españoles al fracaso. ¿Qué tal? ¿Cómo siguen ustedes? ¿Qué les ha parecido esta historia que he contado del diario de J.T. Blackwood, la carta de Navidad? Estaba creada, como hemos dicho, estaba ambientada en el Londres, en la Navidad de 1865. Y realmente esto fue un pensamiento mío para un proyecto del instituto, pero lo he querido adaptar para que sea una radioficción, se podría decir, con esos efectos que hiciesen asimilar o que hiciesen llevar al espectador, que hiciesen llevarle a ustedes al interior, ¿no? Al interior más profundo, a pensar en esas historias. Es una de las cosas que más me gusta de la radio, es que se pueda, que puedan todos ustedes desde casa, desde todos los lugares que estén, poder escuchar esto y poder imaginar cómo sería el lugar, o cómo sería el lugar que están, que piensan, ¿no? El lugar de la historia que yo estoy narrando, que yo estoy contando. Es lo bello de esta narración. Al final, en la literatura nos encontramos con palabras de las que tú lo que tienes que hacer es imaginar el lugar. Yo lo que hago mediante esas narraciones es realmente narrar, contarles esta historia, que pueden haber sido muchas más, pero he querido contarles esta que he creado, y que ustedes, mediante esa escucha, mediante esos efectos de sonido, mediante esas músicas, puedan sentir desde casa la historia y puedan tener un momento, ¿no? de sentimiento, de pensamiento hacia esta obra, hasta esa radioficción o radioliteratura, ¿no? Podríamos decir de aquí. Esta ha sido una creación de la carta de Navidad de Pablo Salmerón Morey, ambientada en 1865, como he comentado, en Londres, ¿no? Con un toque sobre todo holmesiano, como seguramente habréis escuchado si habéis escuchado obras de Sherlock Holmes. La verdad es que me he basado bastante en esos rasgos holmesianos de investigación, de misterio, de cartas, de no saber hacia dónde, pasadizos secretos, algo de también contraste con la aristocracia, etcétera, porque me parece una idea para mí fantástica, y creo que, y espero totalmente, que la hayan disfrutado. Una última frase que me gustaría decir: era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, la era de la luz y la era de las tinieblas. Un dicho de Charles Dickens, para que sigan pensando en esta noche. La noche de Radio Maitino, con Pablo Salmerón. Bueno, pues ahora estamos aquí con Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contigo, Pablo. Buenas noches. Igualmente. Nada, estamos aquí y, claro, como estábamos grabando, hemos estado grabando todo. Bueno, estamos grabando boletines y todas esas partes de la radio. Lo grabamos aquí, en el estudio, en el primer estudio de la radio, de Radio Maitino, aquí en nuestra casa. Y estábamos comentando, porque hemos estado comentando todas estas jornadas, sobre cómo va el estudio para ir cogiendo, ¿no? mejoras, como estábamos diciendo, como estábamos comentando, en el estudio. Digamos que el estudio es un poco provisional, digamos, no está definitivo, todavía hace falta hacer algunas mejoras en todo lo que es la calidad de grabación, aunque ya más o menos es buena. Hace falta mejorar cualquier punto, mejorar todo lo que es la acústica del entorno, evitar que los sonidos se escapen por sitios que no deben, y demás en mejoras de escucha y cualquier otro retoque. Sí, pues es que lo estábamos comentando antes. Tú decías de poner alguna luz en LED, ¿verdad? Arriba, ¿no? Para ambientar también un poco más el estudio. Sí, sería un, digamos, incluso más provisional todavía que si pusiésemos lo que son ojos de buey. Un ojo de buey, pues, digamos, está aquí para siempre. Da más luz, pero las luces LED pues ambientan un poquito más. Puedes conectarla mediante una tarjeta de sonido para que vayan al son de lo que es la música o cualquier cosa que hayas conectado al ordenador. Y estamos en ello, entre decidir si luces LED o ojos de buey, o las dos. Sí, y además también en la técnica de sonido también estábamos también haciendo algún debate, ¿no? Porque aquí tenemos tarjeta de sonido, también tenemos mesa de mezclas, a ver si podemos intentar hacer una grabación completa mediante la mesa de mezclas, mediante la tarjeta de sonido, mediante el ordenador, el micrófono que ya lo tenemos, no, las unidades también móviles que tenemos ahí para ir grabando y después también sacar la mejor calidad de sonido, ¿no? Sí, en principio sí. Habría que, digamos, comprar o adquirir algunos cables más específicos, más complicados de conseguir. Arreglar un poco la interfaz para poder conectarla y grabar, como tú has dicho, hacer una grabación más completa, tener más precisión sobre todo lo que son las voces y el sonido. Y poco más. Sí, además que estabas comentando tú lo de la acústica, decías de poner algún, ¿cómo se llamaba eso? El panel, ¿no? Panel acústico, para sobre todo ir eliminando los sonidos residuales que hay en el exterior y poder tener ahí una grabación mejor. No exactamente, pero digamos que lo que sea las... Sí, los sonidos residuales, o sea, los graves de los instrumentos, de las voces nuestras grabando, pues digamos que como rebotan en las paredes no están, digamos, tratadas acústicamente para absorber esos sonidos, pues digamos que rebotan y pueden afectar a la calidad de grabación. Tenemos eso, estamos proponiendo de poner diversos paneles acústicos en diversas zonas del estudio para que puedan absorber las vibraciones residuales y cualquier sonido, digamos, innecesario o que pueda afectar a la calidad de grabación o cualquier otra cosa en el estudio. Sí, porque tú realmente te especializas un poco más en el tema de acústica, sonido y control de sonido. Yo realmente me baso un poco más en programación de programas, creación de programas y de la radio, pero la verdad es que es importante, necesario e interesante también, porque al final los programas de radio necesitan esa acústica, necesitan también ese control de sonido para que se queden de la manera más profesional posible, ¿verdad? Sí, digamos, es una cosa esencial. Provisionalmente, pues... No suele afectar mucho al estudio, pero le da un toque, digamos, más pro. Es como poner pantallas en los micrófonos, pantallas de estas antipop, son como unas funditas de espuma de poliuretano, digamos, para absorber vibraciones y cosas de esas. Afectaría un poco menos, pero... siempre viene bien. No es una cosa que diga no me va a servir a la larga, pero al final sí. Por ejemplo, está grabando cualquier podcast como este y puede estar haciendo un viento fuera y digamos que la acústica de dentro no afecta a la grabación lo que haya fuera o lo que haya dentro al exterior. Claro. Y después, a ver, nosotros emitimos en radio online, ¿verdad? Sí. Estamos emitiendo en Radio Maitino online, nos estarán escuchando, porque en podcast también los puedes escuchar, pero mejor en radio online. Lo que estaba diciendo, estábamos barajando un poco lo de la creación de la radio FM, pero eso va a ser complejo, ¿verdad? sí, habría que replanteárselo de otra forma porque... Un transmisor de FM. Un sí. transmisor de FM, pero sería un poco caro, digamos, a la larga ya, si vemos que no sirve con internet, pues ya podemos... ir cambiando a FM. A ver, nosotros vamos muy bien con internet, pero claro, la creación de una radio FM sería interesante, pero a la vez también es compleja y que contiene una responsabilidad, ¿verdad? Al final, una crear en las ondas, es decir, emitir en las ondas conlleva también una responsabilidad, además de saber que puedes ser sintonizado por cualquier persona. Depende del de la frecuencia a la que llegue el transmisor, digamos. O sea, si son... Claro, porque si pensamos 100 metros, estamos aquí en cerca de Radio Maitino, de los estudios, pero si pensamos a 2 kilómetros, pueden sintonizar mucha más gente. Pues a 2 kilómetros puede llegar desde aquí, desde Maitino, o llegar hasta Perleta, gran parte del Maitino Alto. Y puede cualquier persona que, por ejemplo, esté escuchando la radio, cualquier agricultor o cualquier cosa, puede sintonizar esto y puede haber consecuencias, digamos, pueden decir cualquier cosa. Hay que tener cuidado con eso. Pero nos mantenemos también firmes con Radio Maitino, ¿verdad? Con Radio Maitino y en la radio... En la radio por internet, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no, Alejandro? Sí, de verdad es que sí. Pues nada, seguiremos informando también en toda la parte de Radio Maitino sobre las actualizaciones y las mejoras que tenemos pensadas y planeadas. Y nada, Alejandro, darles una buena noche a todos los oyentes que nos están escuchando por la noche aquí en Radio Maitino. Sí, muy buenas noches y nos vemos en los próximos programas y siempre con DJ Alex en la hora de música. Claro que sí, con DJ Alex también en la hora de la música, de música by DJ Alex, que vamos a hacer un poco de publicidad. Siempre está a las 7:30 de la mañana, tenemos aquí el calendario, sí, y más tarde para que los puedan escuchar siempre a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y nada, a todos ustedes, buenas noches desde Maitino. Igualmente. Buenas noches a todos. La noche de Radio Maitino, con Pablo Salmerón.